seguimos todos, no sé si conmocionados, pero de alguna manera el martes pasado se vivió algo importante para la historia de la música en Córdoba, ya que, bueno, uno de los referentes más importantes de la provincia, de esta ciudad, y también me parece que es un referente de la música argentina, tuvo su noche de gala. Vos recién decías que él presentó su libro en el Teatro Libertador. No es un lugar más, es un lugar mítico, es como decir el Colón, para compararlo con algo que ustedes conocen. Claro. Porque, bueno, es un lugar que tiene mucha historia, han pasado, bueno, cantantes muy importantes, y es un lugar que está por ahí reservado para la cultura alta. Sí. Yo creo que al margen por ahí de todas esas lecturas y análisis sociológicos que se pueden hacer, me parece que lo importante para destacar es, bueno, que se haya editado un libro, de alguna manera se podría decir una autobiografía de Carlito Jiménez, donde él cuenta su historia, ¿no? Él está a meses de cumplir 60 años. Sí. Y se decidió por, bueno, de contar su vida, eligió a un periodista, que este periodista también es escritor y que tiene una editorial, y bueno, y con él estuvo juntándose durante 6 meses, donde él empezó a contar todo, desde cómo estaba formada su familia, cómo fue su infancia, hasta cómo empezó con el cuarteto, que empezó por el Cuarteto Berna, después su paso por el Cuarteto de Oro, hasta, bueno, empezar su carrera solista en el año 84. Y bueno, ahí obviamente lo que vos también decías, ¿no? Cuenta como muchas historias, cómo conoció a su mujer, la madre de sus 3 hijos, que es la manager, bueno, y la que de alguna manera lo impulsó a que se decidiera a empezar solo. Así que a mí me parece que es muy importante para la historia musical de Córdoba y para el cuarteto puntualmente, porque se suma un libro más a la historia de esa música, ¿no?